10:37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con el ámbito de la actualidad local y vamos a recoger en nuestro primer encuentro de actualidad informaciones que llegan por parte del CADE. Vamos a hablarles pues de las novedades que se van a desarrollar dentro del Centro Andaluz de Emprendimiento, que justo precisamente en la jornada de hoy está ofreciendo formación a los alumnos del IE Las Cumbres dentro del programa Inicia, que imparte precisamente el CADE Ubrique en distintos centros educativos de nuestra localidad, entre ellos en el IES Las Cumbres y también en el Colegio Sagrado Corazón, que se ha sumado al programa Inicia. Vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar además también del próximo curso, la próxima acción formativa que se ha previsto por parte del CADE, y lo vamos a hacer con el técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brick. Bueno, pues vamos a hablar sobre estas cuestiones, estos asuntos, y si te parece podemos comenzar precisamente con lo más inmediato, que es esa actividad, ese taller que se está impartiendo justo en estos instantes entre el alumnado de Las Cumbres, que se ha acogido a través de ese programa, a través del Inicia, a la serie de talleres desde el CADE se está impartiendo, ¿no? Cuéntanos. Pues nada, el programa Inicia Cultura Emprendedora es un programa que se lleva a cabo concretamente en Ubrique. Nosotros estamos colaborando con el Colegio Sagrado Corazón y con el IES Las Cumbres, y es un programa que lo que intenta es un poco inculcar el espíritu emprendedor entre el alumnado. Lo que hemos comentado otras veces, un poco también, que es importante que el alumnado, aparte de conocimiento científico y conocimiento y su programación didáctica, pues también reciba otras competencias que también son importantes. Y sobre todo es la competencia tan importante como es que cuando terminen sus estudios, pues hay un paso para introducirse bien en el mercado laboral o bien la iniciativa emprendedora. Entonces, precisamente este programa Inicia, pues lo que invita a los alumnos a crear durante todo el curso una empresa ficticia, evidentemente, una empresa, para que ellos conozcan, bueno, para que ellos pierdan un poco el miedo a tomar ese camino en su vida en el momento en el que abandonen el sistema educativo. Entonces, el programa Inicia, pues nosotros colaboramos con ellos a través de una serie de talleres. Hemos celebrado 4 talleres con el Colegio Sagrado Corazón y en Las Cumbres hemos celebrado, creo que ya son 2, y nos quedan 2 más, y hoy tenemos uno que en el que vamos a hablar de, bueno, en el que está concretamente mi compañera, está hablando de presentaciones eficaces de proyectos, que es un poco pues hablar del el elevator pitch, hablar un poco de cómo se presenta un proyecto, qué parte tiene que tener un proyecto de empresa. Ahí hablamos un poco del plan de empresa, bueno, en definitiva lo que hemos comentado, hacer que los alumnos, que el alumnado pierda el miedo a que cuando abandone el sistema educativo, bien ahora, bien cuando termine su carrera, pero que pierda un poco el miedo a esa iniciativa emprendedora. Que aparte de buscar trabajo, también existe la opción de crear tu propio empleo, de crear tu propia empresa. Y además también pues conozcan un poco de primera mano cómo se crea una empresa ficticia, ¿no? Para que puedan conocer todo ese proceso que hay que llevar a cabo, desde lo burocrático hasta la parte más de comercial, de marketing, en fin, un poco de todo esto se habla a través del programa Inicia, ¿no? No solo promover la cultura emprendedora entre el alumnado, sino también enseñarles a cómo hacerlo, ¿no? Darle las herramientas. Exactamente, y como tú has comentado, los trámites burocráticos, que yo creo que existe más miedo en ese sentido y más leyenda que realidad. Es decir, la gente se habla mucho de que son muchos trámites, muchos trabas los que existen para crear empresas, pero para nada. Bueno, para iniciar una actividad como autónomo, poca cosa, pero que para iniciar una sociedad limitada, una cooperativa, esos trámites, en definitiva, lo hacemos nosotros o lo hacen a través de una gestoría, pero que es más un poco la, la leyenda y el miedo y la un poco la que la realidad, porque efectivamente y precisamente el programa Inicia lo que invita a los alumnos a crear la empresa para que ellos vean que bueno, que no están aventurados pues iniciar una actividad y que si bueno, que todo el mundo pues podemos servir para trabajar, pero si hay alguien si hay algunos que bueno, que tienen un poco de habilidades personales, habilidades sociales para crear una empresa, pues que no lo duden, porque precisamente eso es muy importante, la iniciativa empresarial para el desarrollo local. Sobre todo, bueno, pues quizás en el plano de la viabilidad financiera, ¿no?, que es uno de los aspectos que se abordan precisamente durante esos talleres y que puede ser uno de los principales escollos, ¿no?, en los que se pueden enfrentar bueno, pues cualquier persona que quiera crear su propia empresa, crear su propio negocio, ¿no? Exactamente, la viabilidad financiera, que además que nosotros, a través, que también es importante a que los talleres pues se lo impartamos también nosotros, pues para que vean que en su entorno, en el entorno del instituto, pues también existen administraciones como el ayuntamiento, como y como nosotros mismos, que también le podemos ayudar en ese paso hacia su proyecto empresarial. Y como comentas, pues también nosotros buscamos financiación, bien a través de la financiación privada, como también financiación pública. Claro. Bueno, pues todo este proceso se les inculca a los alumnos, como decíamos, del IES Las Cumbres. En concreto, bueno, no sé si son los alumnos de ciclo formativo, alumnos de bachillerato de arte también, los que están impartiendo, ¿no?, los que están recibiendo la formación a través del programa Inicia, en el caso de Las Cumbres, claro. En general, se está haciendo, lo como comenta, de ciclos formativos. Sí. Y también del bachillerato de arte. En este, concretamente, el que se da hoy, va más destinado a los por un poco por cuestión de operatividad, ¿no? Porque vamos a utilizar, hacía falta una sala de ordenadores, entonces era muy numeroso para que el grupo no podía ser muy numeroso y se ha seleccionado en este caso a los de los ciclos formativos. Precisamente para este taller concreto. Y esto, como decíamos, se está desarrollando en nuestra localidad en el IES Las Cumbres para el alumnado de formación un poco ya más superior y en el caso del colegio Sagrado Corazón, que imagino que también será para el alumnado, pero de secundaria, ¿no?, que es hasta donde llega el colegio Sagrado Corazón, la formación que imparte, ¿no?, infantil, primaria y secundaria. Y imagino que está destinado para los alumnos de secundaria, en el caso del Sagrado Corazón. ¿Hay diferencias a la hora de tratar las temáticas? ¿O por el perfil del alumno o no es necesario? Bueno, en los contenidos, por decirlo de alguna forma, los adaptamos un poco según el nivel, porque evidentemente en el caso de lo del Sagrado Corazón son de secundaria y lo del IES Las Cumbres, bueno, es también secundaria, pero son ciclos formativos, claro. Son un poco más mayores. En ese sentido, los contenidos básicamente son los mismos, pero lo que cambia un poco es la actitud de, en este caso, del monitor que lo impartimos, los monitores que lo impartimos, porque un poco te adaptas un poco al público con el que estás tratando. No es lo mismo tratar, como bien decimos, con un alumno de entre 14 años, 14, 15 años, que alumnos un poco más mayores, como es el caso de del alumnado de IES Las Cumbres. Y bueno, el que la lleva la entiende, ¿no? Porque claro, es un poco, forma parte de la experiencia profesional que ya llevamos bastantes años tratando con este personal, entre comillas, con este personal, y un poco pues ya tenemos nuestros truquillos y un poco nuestra forma de actuar ante determinados colectivos. También lo hemos hecho en otras ocasiones con alumnos de primaria y efectivamente pues el público es completamente diferente, ¿no? Porque el alumnado de primaria es distinto del alumnado de 14 o 15 años y eso

Lo que siempre comentamos, ¿no? Son acciones formativas que van encaminadas a aspectos, por ejemplo, dentro del marco empresarial, que muchas veces se delegan a través de terceros, a través de empresas de servicios, pero que eso no significa que el empresario no tenga que conocer al menos esa visión global, general, ¿no? De lo que sucede en su negocio. Sí, claro, lo que decimos siempre es lógico, es decir, yo es bueno que el empresario, independientemente de que eso se lo lleve al final una gestoría o que evidentemente que tiene para elegir aquí en Ubrique, que hay muy buenos profesionales en ese sentido, y es lógico que ante una obligación tan importante como es las obligaciones con la Seguridad Social, pues el empresario lo que tiene que entender es de su negocio y del servicio que ofrece a sus clientes. Y este tema un poco pues externalizarlo con un profesional. Pero sí es importante, por supuesto, que conozca qué es lo que está haciendo. Por eso en un curso, no estamos hablando de un máster de 3 años, estamos hablando de un curso de 4 horas en el que vamos a intentar ver en una visión general de esas obligaciones que tiene el empresario. Pero vamos a intentar, lo que decimos siempre en nuestros cursos, son breves, en el sentido de que duran 4 horas, pero intentamos ser lo más práctico posible, porque sabemos que el tiempo es oro, y más todavía para un empresario. Entonces, en ese sentido, pues intentamos ser lo más concreto posible y lo más práctico posible. Y este curso, pues en definitiva, es bastante completo. Uh-huh. Y entendemos que cualquier empresario, y también, como siempre, pues lo que decimos, también están invitados trabajadores, gente que quiera enriquecer su currículum, también está invitado, pues que entendemos que es un curso interesante para ambos tipos de colectivos, tanto para empresarios como para trabajadores. Bueno, pues es la acción formativa, como decíamos, correspondiente al mes de marzo, que llega por parte del CADE y que tendrá lugar este próximo jueves 19 de marzo en horario de 10 a 2. Cursos sobre nóminas en seguridad social y contrataciones. Plazas no están cubiertas, pero van en camino, ¿no? Quedan algunas de todas formas. Si vemos que de pronto tenemos una de estas, pues nos plantearemos otro. No sé, hablar con el ayuntamiento, con alguna otra entidad que nos ceda otro local, pero en principio claro, No creo que haya problema. Normalmente lo que vienen a asistir a nuestros cursos, hay como para 12 personas, 14 muy apretados, y lo que vienen normalmente son unos 8 o 9 más o menos, que es un poco el número y el aforo un poco que es lo que tenemos previsto siempre. Claro. Bueno, pues hay que dar esa acción formativa, como decíamos, que se va a llevar a cabo, por tanto, a través del CADE en la jornada del próximo jueves. Aquí nos quedamos. Formación del CADE, el trabajo que a través del programa Inicia se está llevando a cabo con los centros educativos de nuestra localidad, en concreto con esos dos centros, Sagrado Corazón y Las Cumbres. Y por lo demás, bueno, pues el resto de volumen habitual de trabajo que no se detiene, ¿no? Tampoco en el CADE. Sí, ahora precisamente estamos, fíjate tú, para que nos hagamos una idea. Cuando solicitamos una subvención, pues tenemos que estar muy pendientes de las obligaciones que asumimos con la subvención. Ahora, por ejemplo, imagínate, pues de la orden de, creo que de diciembre de 2016, una orden de autónomo que salió en su momento, gente que cobró hasta 9.000 euros, pues ahora ahora es la justificación final. Bueno, pues ahora estamos contactando con esos autónomos que cobraron en su momento esa subvención, que iba entre 6.000 y 9.000 euros, que recibieron en su momento la cantidad, la subvención, que en su momento mandaron los papeles que tenían que mandar, pero como ahora termina un poco el plazo que tenían que estar dado de alta como autónomo, pues tienen que mandar a otra última justificación. Claro. Entonces, no, un poco para que nos hagamos un poco la idea de que solicitar una subvención a cualquier administración requiere pues una atención y una responsabilidad por parte del que la solicita, y en este caso por parte también nuestra, que evidentemente tiene el apoyo desde aquí, desde el CADE. Claro. Y bueno, pues ahora se están tramitando, por tanto, lo que es esa control, ¿no?, de las subvenciones que corresponden al 2016. Sí. O sea que todo esto, bueno, pues va anticipando también el volumen de trabajo que podéis tener en el futuro, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, pues se queda también, ¿no?, esa trabajo, esas acciones que se llevan a cabo por parte del CADE en nuestra localidad y en concreto, pues estas cuestiones que queríamos nosotros destacar hoy en la sintonía de la mañana. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos como siempre. Muchas gracias como siempre a vosotros y ha sido un placer. Gracias, buenos días.